hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre. A mi brusita de mayo con color de mariposas. Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. A mi brusita de mayo le puse sus florecitas. Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposa. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa. Hombres de mi patria valgan más que tú a las cosas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente a la consola está el señor Rigoberto Varela, que nos acompañará hasta las 12 en punto. Y hoy le damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo estás? Gracias, Enza, Randolph. Y aquí estamos junto a Randolph Borges y, por supuesto, acompañadísimo por las mejores personas que pueden acompañarle a alguien, que son todas y todos ustedes. Así que bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta ventana que se abre de par en par con La Patria es el Hombre, interpretada por los hermanos Primera, La Cantera, Sol Muset, porque hoy está de cumpleaños el Panita Lee. El Panita. 73 añitos estaría cumpliendo Ali Primera, 73 años de su nacimiento, y bueno, nosotros pues le rendimos este tributo al cantor del pueblo, ¿no? Y es una tradición trascendió en la ventana, ¿no? No, no, sí, y que bueno, una y Ali Primera pues trascendió las fronteras venezolanas, sí. Y Ali Primera es un símbolo de la canción militante, ¿no? De la canción militante, de la canción combativa. Ali Primera es conocido en toda nuestra América y, por cierto, muy, muy valorado. Fue una bandera de lucha. Las canciones de Ali Primera eran banderas de lucha para el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional allá en El Salvador, ¿no? Ali Primera, pues, inmortalizado por las voces de los guaraguaos, ¿no? Entonces, pues celebramos el cumpleaños de Ali Primera, quien nació un día como hoy, 31 de octubre de 1941. Su nombre de bautismo era Eli. Fíjate. Eli Rafael Primera Rosell, pero todo el mundo le decía Ali porque sus abuelos eran árabes, ¿no? Uh-huh. Sus abuelos eran, y todo el mundo le decía Ali y se quedó Ali. Todo el mundo lo siguió conociendo como Ali, compositor, poeta, activista, político, cantante, filósofo del pueblo, hombre magistral, al que hoy le rendimos tributo musicalmente y también de todo corazón en esta ventana, como ya es tradición. Nosotros sí hacemos una tradición venezolana hoy, 31 de octubre. Tradición autóctona, tradición auténticamente venezolana, que es celebrar el cumpleaños del más grande de los cantores que ha pasado por esta tierra, que nos dejó una maquinaria ideológica en cuanto a música se refiere, para el provecho íntegro de su discografía. El Centro Nacional del Disco, CENDIS, editó todos los discos en formato compacto, en disco compacto. Usted va a las tiendas de las librerías del sur, en algunas tiendas también que venden artesanía y esto, está la colección completa de los discos de la discografía de Ali Primera en disco compacto, que obviamente es muy difícil conseguirla actualmente en acetato. que mucha gente conserva por ahí los picó, ¿no? Aquellos picó. Pero ya el Sendis la ha editado para que esté en un formato actualizado y trascienda, como sigue trascendiendo, los tiempos, las eras. La música de Alí Rafael I Rosell. Sí, señor. Y bueno, Randall, ¿y qué cuentas? No, ¿qué cuenta usted que viene de vacaciones? ¿Qué me cuenta usted que viene de vacaciones? Usted es la que tiene mucho que contar seguramente. Aquí lo hemos contado todos estos días, extrañándola, por supuesto, nuestra audiencia, nuestros usuarios y nuestras usuarias, parte del equipo que produce esta ventana cotidianamente, la ha extrañado mucho. Pero también estamos alertas al combate, ENSA, porque hoy arranca la ofensiva económica para intensificar la lucha contra la especulación. Se va octubre. Hace falta. Se va octubre con unas luchas tremendas. Se va octubre con ese saldo triste que mañana conmemoraremos el primer mes del asesinato de Robert Serra. Uh-huh. Este octubre que se fue volando, se fue rapidísimo, pero que nos deja marcados grandes episodios en la política de nuestro país, unos fatales como este que ya nombrábamos, pero otros de lucha, otros de impulso a la educación que le ha dado el presidente Maduro. Se nos va un octubre lleno de relanzamiento de las misiones en cuanto a la seguridad se refiere y también contra la especulación y el contrabando. Oye, Randall, de verdad que hay que poner algo porque hay unas distorsiones con los precios y no solamente todo este problema que hay con la economía informal que lo venimos denunciando desde hace tiempo, sí. Vamos a estar claros, y ha campeado la indiferencia por parte de las policías, por parte de las autoridades. La reforma policial también. Tienes una de las cosas que yo decía. Bueno, es que si empiezan a agarrar a todos los buhoneros, entonces no hay cárcel para tanta gente. Pero no es cuestión de que haya cárcel o no haya cárcel, es que hay que meterlos en cintura. O sea, hay que meterlos en cintura, no puede ser que estén negociando, que se estén enriqueciendo con la salud del pueblo, con esto de andarte vendiendo en 100 bolívares una pastilla de acetaminofén, por el amor de Dios. Prefiero entonces irme a una farmacia, comprarlo con el nombre de marca, tipo antigripal, y por lo mismo me dan una caja de 20 pastillas. ENSA, pero fíjate. O sea, porque es que también hay gente, vamos a estar claros, hay gente que está alimentando la buhonería. Porque no te. Ay, no, denunciado. Es que no tengo más remedio y se lo compro al buhonero. No. No, señor. Todos tenemos que poner de nuestra parte, pero tenemos el asunto de la buhonería y también tenemos el asunto del comercio formal, que hace lo que le da la regalada gana con los precios. Vamos a hablar de estas distorsiones tan grandes que hay. Por ejemplo, hablando del tema de los taxis, ¿no? Una experiencia personal. No puede ser que una carrera de taxi, una carrera, te cueste lo mismo que el pasaje de ida Caracas por la Mar en un avión. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo me quedé loca, porque yo ahora en las vacaciones me fui 4 días a la isla de Margarita, me fui con una operadora turística, adquirí a muy buen precio, muy barato, un todo incluido, un hotelcito todo incluido con mi pasaje aéreo. Me salió en tanto, bueno, yo calculé que de repente de eso casi 2.000 bolívares se habían ido en pasaje aéreo. No. Cuando veo un cartel de Aeropostal diciendo que ahorita que ajustaba los precios del pasaje aéreo y cuando veo que un pasaje ida y vuelta, Caracas por la Mar sale 1.400 bolívares. Ida y vuelta. Te subes en un jet. O sea, lo que estás pagando pilotos, aeromoza, el mantenimiento de un jet. El combustible de un jet que es bastante caro. Aparte que eso te incluye la tasa aeroportuaria porque ya te la cargan directamente en el pasaje. Entonces, oye, 1.400 bolívares, un pasaje ida y vuelta con la tarifa nueva de Aeropostal. Caracas por la Mar, ¿cómo es posible que un taxista te quiera cobrar 500, 600, 700 bolívares por una carrera? Me vine gastando el doble en los taxis que me llevaron al aeropuerto y me trajeron de regreso al aeropuerto que el pasaje de avión. Qué bárbaro. Y tú dices, ¿cómo es posible que un taxi cobre lo mismo que una línea aérea por un pasaje de ida a un destino X? Entonces aquí hay una distorsión de la economía bestial, bueno, y precios que suben de un día para otro, de una forma incontrolable. A partir de mañana, todos los productos en expendios formales, en los comercios formales, tendrán que estar marcados con el precio de venta máximo. Lo que tanto habíamos anhelado nosotros, el retorno del PVP, ¿no? Ya era hora. Aunque han subido algunos rubros, el arroz, la leche, los han subido y han ajustado el precio, lo que llaman ajuste, pero es aumento de precio, pero tendrán que estar marcados en la parte frontal del empaque. y si es calzado o si es ropa, en la etiqueta de cada calzado, de cada indumentaria, de cada vestido, traje, ropa, tendrá que estar marcado el precio de venta máximo. No podrá ser modificado, no podrá ser cambiado a placer. Y esto es una información que ya comentábamos el día de ayer, pero este viernes 31 de octubre se va a desplegar por todo el territorio nacional más de 27.000 fiscales de la Superintendencia de Precios Justos para supervisar los precios en los locales comerciales y verificar a su vez que no se vendan alimentos, productos de higiene y de salud en el comercio informal. Van a tener esa doble tarea. Lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la tarde de ayer, desde la nueva sede de la Academia Militar de Oficiales de Tropa, construida en el fuerte Guaycaipuro. Maduro indicó que este sábado comenzará la ofensiva Navidades Felices 2014, con el fin de garantizar al pueblo la disposición de los alimentos típicos de las Navidades. Sábado y domingo arranca la ofensiva Navidades Felices y vamos con un plan integral, un plan especial de la misión alimentación para garantizar las hallacas del pueblo para esta temporada decembrina. Vamos a lograr, dijo el presidente, que se acabe el acaparamiento, la especulación y la robadera con los productos de primera necesidad contra el pueblo de Venezuela. Esperemos que así sea. Y vamos a dar todo el apoyo porque, fíjense ustedes, hay 27.000 fiscales de la Superintendencia de Precios Justos, ¿no?, en todo el territorio nacional. Pero es que no basta con los fiscales. Pueden haber 60.000, 100.000 fiscales. Pero si el pueblo sigue manteniendo, como tú bien decías y como hemos dicho en estos días junto a nuestras usuarias y usuarios, si el pueblo sigue manteniendo al comercio informal y le sigue comprando los productos que por ahí de caleta estén ahora haciendo, porque tienen una nueva modalidad, ahora andan con unas bolsitas, con, por ejemplo, con pañales, con bolsitas como si lo hubiesen comprado, y de repente te paran por la calle y te lo venden. Mira, te andas buscando pañales, andas buscando arroz, y te lo sacan así. Ya no lo tienen en exhibición a la vista de todo el mundo, sino que lo hacen ya a escondidas. Ahora, no las vamos a seguir calando que nos vendan estos productos así. Usted se los va a seguir comprando, señora o señor, al precio que les dé la gana. Vamos a seguir manteniendo el comercio informal de esta manera. Bastante hemos reflexionado durante estos días y poniendo en sintonía a nuestra compañera que se nos incorpora acá, Enza García, que la buonería que nos vende productos de la canasta básica, el precio que les da la gana, eso no es un trabajo. No es un trabajo. Ah, que es una forma de ganarse la vida, lo hemos dicho. Sí, bueno, vender drogas es una forma de ganarse la vida, prostituirse también es una forma de ganarse la vida. Sí, ¿entiendes? Ser sicario también, matar a alguien por un sueldo también es una forma de ganarse la vida. Eso quiere decir que eso es bueno. No es bueno. Eso quiere decir que eso es positivo. No es positivo. Que aporta algo. No, no aporta nada. No aporta nada. Y en esto hemos estado de acuerdo todos estos días, tanto con las medidas que ha promovido el Ejecutivo Nacional, pero también con el deseo del pueblo de que esto pare, de que esto frene. En ningún país del mundo se permite que te vendan productos de la canasta básica en las calles, ahí, sin medidas sanitarias, sin permisología, sin pagar absolutamente nada y de paso con un sobreprecio que cuadruplica o quintuplica en algunos casos el precio regulado de estos productos. Sí, es que me lo comentaba una amiga, ¿no? Que bueno, de estas cosas de casualidad estaba yo en el supermercado el lunes que había ido a buscar una docena de huevos. Y de repente estoy en la colita, el supermercado estaba prácticamente vacío y alguien de repente dice, sacaron el ace. Sacaron, o sea, sacaron, lo tenían, sí. Que ya sabían que estaba ahí, pero lo sacaron. Sacaron el jabón. Entonces, bueno, agarré, me salí de mi colita y le estaban dando dos bolsitas por persona. Y agarré, me compré mis dos bolsitas de un kilito, ¿no? Al precio regulado, al precio que es. Qué bueno. Y no se armó mucho rollo, ni la gente se lanzó encima uno arriba de las otras, nada. Qué bueno. Estoy hablando con una amiga y me dice, ay, mi hija, es que si ves, la señora que va a mi casa, ¿no? Que trabaja en mi casa. Y me dice, conchale, vale, pero es que imagínate, necesito jabón de lavar, porque si ves por ahí, porque los buhoneros le están vendiendo el paquete de un kilo en 100 bolívares. ¿Y cuánto está regulado? Regulado, 30. 30 y tantico. Y te lo venden en 100. Bueno, lo increíble, con los pañales que están en 120 y pico, 130, te lo están vendiendo en 270, 350 bolívares algunos. Y eso es lo que están pasando en las calles con el comercio informal. Vamos a sinvergüenciar nosotros esto. Por eso, que van a chillar porque el gobierno ahora no los va a, a permitir que vendan esto en las calles. Bueno, que chillen, que chillen. Total, no, mira, es una minoría. ¿Cuántos comerciantes informales tiene Caracas, por ejemplo? Por ponerle mucho, 100,000. Póngale 100,000. ¿Son más que los casi 3 millones de personas que vivimos en esta ciudad? No, son más. Entonces no hay derecho a que una minoría pírrica nos atormente y nos saquee el salario a los trabajadores porque ellos les dan la gana. Mira, hay que dejar claro algo. Esto es una práctica que tiene años, en los mercados. Eso pasa mucho en los mercados, ¿no? Sé el caso concreto del mercado de San Martín, donde hace años yo conozco una persona que tiene un puesto en ese, tiene un local en ese mercado. Y ya, y te hablo de años, o sea, no es de ahorita, de 2 años para acá, años, por lo menos 10, 15 años, que hace muchos dueños de precios de los de locales en los mercados. También son buboneros. La mercancía del local la saca a la calle, le paga a gente para que la venda, o pone a familiares, o pone a gente de su entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Entras al mercado y en el local no están los productos. ¿Pero por qué? Porque en el local los tiene que vender a precio regulado porque les cae el INDEPAVI. Entonces agarran y colocan la mercancía, los dueños de los locales colocan la mercancía con buboneros afuera. En aquella época lo hacían, esta persona, estos comerciantes de San Martín, lo hacían porque alegando que es que la gente le daba flojera entrar al mercado. Pues estoy hablando de comerciantes de ropa. No le, que bueno, que muchas veces la gente no entraba al mercado porque iba de paso, entonces si ponían un buhonero con la misma ropa que ellos vendían, pues como le quedaba de camino, ¡ay, para ver! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira cuánto es! Y lo compraban, entonces vendían más, colocándolo en medio de la calle que teniendo la ropa dentro de los locales. ¿Cuál es el mecanismo ahora? Que pueden tener, no voy a decir que todos los comerciantes de los mercados, pero que pueden tener comerciantes de los mercados. No, ya va, yo aquí estoy obligado a vender esto a este precio. Esto es un negocio formal. Ay, bueno, aquí no hay, déjame colocarlo afuera, 4 veces más caro. Sí. Y vemos cómo a lo largo de estos meses se han hecho allanamientos de negocios, negocios constituidos, negocios formales que te tienen acaparado, pañales, jabón de baño, afeitadora, y que se lo daban a los buhoneros. Muchos de esos buhoneros son empleados, le pagaban comisiones a estos comerciantes. Entonces es una mafia, ¿no? Porque he visto que dentro de la opinión pública escuchaba a personas de la oposición decir, este gobierno gobierna es para los buhoneros, a los comerciantes, pobrecitos los comerciantes, le caen con todo, los multan, los obligan a poner los precios que le da la gana, pero los buhoneros hacen lo que quieren. No, muchas veces hay una llave macabra entre el comerciante formal y el buhonero. Y además de esto, se suma ahora estos mismos medios que tú señalas. Ahora no, ahora quieren generar otra matriz de opinión. Pobrecito el buhonero. Sí, que no lo quieren dejar trabajar. Ya hemos dicho, que esto no es trabajo. Eso no es trabajo. Eso es ganarse la vida, como ya decíamos, se lo gana un choro que se para en una esquina, arrebata cartera, como se lo gana alguien que se dedique a la venta de productos prohibidos, drogas, etcétera. Sí, ilegal. Y el comercio informal, que te vende además estos productos de la canasta básica, es totalmente ilegal. Hacemos nuestros votos y yo por lo menos tengo mucho respeto para el comerciante informal que vende el fruto de su trabajo. Artesanos. No, eso ya es otra cosa. Es otra cosa, eso la artesanía, pero forman parte de un comercio informal, pero que venden el fruto de su trabajo. ¿Cómo es posible que consideren incluso, ellos? Incluso, Randall, hasta los mismos vendedores de quemadito. Ellos invierten comprando los equipos para quemar las películas y los discos y no sé qué. No están, o sea, pero no están jugando con la salud del pueblo. Vendiendo en 100 bolívares una tableta de acetaminofén, que muchas veces es incluso hasta falsa. Sí. Son remedios piratas, son medicinas piratas. O que agarran y entonces te hambrean, o sea, con la necesidad de la gente, con los pañales, con el aceite, con la harina de maíz. O sea, por favor. Bueno, ya está la lista de productos prohibidos para la venta en el mercado informal. Comprende alimentos, comprende, por supuesto, medicinas. Algo increíble, yo no lo he visto, pero uno no sabe qué se pueden inventar. Pero también dentro de esta lista está la prohibición de venta de insumos para la construcción como cementos, cabillas y bloques. No he visto que los hayan vendido, lo que pasa es que estamos hablando de comercio informal, eso tiene que ver sobre todo con los intermediarios. Sí, decir, mira, aquí no tenemos, pero yo sé de alguien que tiene. O sea, sí, porque es que el comercio informal, vamos a dejarlo claro, El comercio informal no es solamente aquel que se pone en medio de la calle, sentado en un huacal, con un poco de paquetes de harina de maíz entre las piernas. No. El comercio informal tiene que ver con mercadolibre.com. Sí, señor. ¿Verdad? El comercio informal, o sea, tiene que ver, es más, se considera comercio informal. La señora que llega, y eso es fruto de su trabajo, no estamos en contra de eso. Una señora que llega a la oficina y vende yogur natural, o vende ponquecitos, o vende torta. Eso es comercio informal. El comercio informal es el que se ejerce fuera de un local comercial, con factura de por medio y toda una serie de normativas, ¿no? Con permisos comerciales. Entonces, bueno, ahí también hay que echarle el ojo a las páginas web. En estos días estaba muerta de la risa cuando que sacaron un chiste, un meme, en mercadolibre.com. Vendo mosquito con chikungunya entrenado para picar. Para picar a magallaneros bocones, a suegras fastidiosas, a jefes regañones. No sé, estaba muerta de la risa, pero es que hemos llegado a tal extremo que es que eso es lo único que falta que vendan por Mercado Libre. Zancudos con chikungunya. Que por cierto, esa fue otra de las cosas que tuve que padecer en mis vacaciones y sigo con las secuelas, ¿no? Tanto que hablé yo de la chikungunya y me cayó a mí, pero bueno, para bueno, que vean. Ahí está recuperándose. Chévere. Mira, nos vamos a la pausa musical, son las 10:25. Hoy rindiendo homenaje a nuestro padre cantor, al panita Ali. Aquí está Daisy Gutiérrez, buena amiga de esta casa, excelente persona y mucho mejor artista. Sí, y el tema es composición de Rafael Salazar. Amigo cantor. Amigo cantor, tú sabes mejor del canto mayor de las flores. Amigo cantor, tú sabes del sol que eclipsa el dolor de los ojos. Sembraste amor en un corazón de ausencias, amigo cantor, tu risa y tu rabia están en los ojos del pueblo y sus ansias están en los ojos del pueblo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 31 de octubre de 1958 se firma en Caracas el histórico acuerdo político conocido como el Pacto de Punto Fijo, por el cual los tres partidos mayoritarios venezolanos se comprometen a defender la democracia a través de una serie de cláusulas que regirán su comportamiento. La denominación Pacto de Punto Fijo surgió del hecho de haber sido firmado en la quinta de ese nombre, residencia del doctor Rafael Caldera. Básicamente, el Pacto de Punto Fijo se reduce al cumplimiento de tres objetivos que a juicio de los firmantes son fundamentales para el restablecimiento del régimen democrático en el país. 1. Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. En este punto, se declara deber patriótico oponerse a los golpes de Estado y delito de lesa patria el apoyarlos. 2. Gobierno de unidad nacional. Esto no se logró ni siquiera como lo estableció el documento, al menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero. 3. Programa mínimo común como punto de partida del gobierno constitucional que surja de las elecciones. En este aspecto, cada una de las organizaciones políticas queda en libertad de postular su propio candidato presidencial y sus planchas para cuerpos deliberantes. El pacto fue suscrito en el siguiente orden: por Unión Republicana Democrática, Jovito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas. Por Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios. Y por COPEI, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández. El Pacto de Punto Fijo tuvo y tiene todavía influencia decisiva en la historia política de la segunda mitad del siglo XX. Thank you.

La canción que dejó Ali de Cuatro Cantos. Son las 10:39. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949. 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya nos dice por acá, en nuestra cuenta en Twitter, Juan nos escribe bastante hoy, Juan Guirola, bastante, bastante. Nos dice, recuerden quienes iniciaron el paro petrolero, fuera de dirección los escuálidos, solo ayudan a matar la revolución. Sí, eso lo decía Diosdado Cabello en estos días. Que se estuvieron manipulando, el diario Últimas Noticias manipuló las declaraciones de Diosdado Cabello ayer en su programa con el Mazo Dando, pues agarró y lo ratificó, dijo, señor, en cargos de dirección. No pueden, lo dijo así con esa palabra, no pueden haber escuálidos. ¿Por qué? Porque sabotean. Sí. El derecho al trabajo es el derecho al trabajo, pero que no estén ahí. Que bueno, que hayan personas de oposición en la administración pública. Bueno, pero que no estén de directores, que no estén de jefes. No, es lo que estaba señalando él. Esas fueron las declaraciones del TIT. Tenía que ver con la dirección dentro de la administración pública, y vino el diario Últimas Noticias y tituló: los escuálidos no pueden trabajar. Una cosa así. Sí, los escuálidos lo pueden trabajar para el Estado. De todas maneras, de esa cabullita hay un carrete completo de gente de oposición que está en altos cargos. Y lo dijo el mismo Diosdado, que existen. Y no solo que estén en altos cargos. Póngase usted que haya un escuálido en un alto cargo, ¿no? Y que, bueno, que haga su trabajo de repente. Pero es que la mayoría no lo hace. La mayoría sabotea. La mayoría agarra y mete mano en el dinero público. No, pero vamos a estar claros, y lo dijo Diosdado Cabello ayer, y eso es verdad, y eso es una práctica que viene de la Cuarta República, el amiguismo. Un chavista que está en un sitio, pero ay, bueno, mi compadre, y sí, él es de oposición, pero déjame meterlo aquí. Déjame darle el cargo aquí porque es que es mi compadre, es mi amigo del alma. Pues resulta que tu amigo del alma conspira para que tumben a tu presidente y le prendan fuego a tu casa como chavista. Eso es lo que ellos no piensan. Nos dice Francisco, buenos días, cuando vayan a supervisar a los boneros tienen que ir a la calle Colombia, esto es en la parroquia Sucre, allá en Catia, ¿no? Que allí se esconden, refiere Francisco. Juan nos dice, la quinta columna en la administración pública está frenando los procesos socialistas, fuera de dirección los escuálidos. Vamos a recibir sus llamadas telefónicas, le damos la bienvenida a la primera, buen día. Muy buenos días. Muy buen día. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Con una sonrisa de oreja a oreja por escucharte. Ay, tan bello, igual. Con una sonrisa de oreja a oreja también por escucharte, cuéntanos. Ayer dije, a esta misma hora, te faltan 23.5 horas para que estés de nuevo entre nosotros. Ay, bello. Hoy el retraso es mío, que tengo media hora, 30 minutos después que viniste. Ah, bueno. Bienvenida, mi reina. Gracias. Vamos a empezar por la informalidad. ¿Tú sabes quiénes eran los informales antes? Según la ley de la seguridad social, eran los que no cotizaban hasta 20 empleados según el Seguro Social. Eso eran los informales. Al hacerle, vamos a decirlo así, bien coloquial, una reparación al artículo 6 para que pudiesen entrar las personas porque puedan pagar ellos mismos lo que se le descuenta a las personas por seguro social, o sea que no lo paga a título personal, se reformó el artículo número 6 de la ley del seguro social. Ahí está una reforma de la cuestión de la informalidad, porque inclusive los médicos lo protestaron, los abogados lo protestaron, y todo aquel que tenía un escritorio, un consultorio, todo ello eran informales porque no cotizaban al seguro social porque tenían menos de 20 empleados. Creo que eso se redujo y la palabra informalidad la quitaron. Pero de dónde nace la informalidad, que quienes fueron los primeros informales aquí fueron los artesanos y esas personas que usted acaban de decir también, sí. Que vendían sus caseticos y esto y esta cuestión. Pero bueno, esos eran los informales. Tal día como hoy, ¿verdad? En el año 1794 hubo una persona, no sé cuál es el nombre, ¿verdad? Que no me recuerdo, pero es apellido Dalton. A él se debe que hubo una vamos a decir, un problema visual que se llama daltonismo, ¿verdad? Y a él se debe el desarrollo y el conocimiento de este tipo de problemas. Y lo que queda por decir, porque ustedes dijeron lo de el pacto de puntos fijos, es el nacimiento de Ali Primera, que uno dice que es el 41, que otro dice que es el 42, pero tal día como hoy nació el padre cantor, como se le está publicando ahora, Ali Primera, el panita, como le decíamos antes. Pero bueno, como hoy es el día de Ali Primera y es parte de esta cuestión del pacto de puntos fijos, allí faltó algo también. Porque allí no invitaron a la gente de la izquierda, al Partido Comunista, ni a los movimientos que comulgaban con la parte izquierda. Como resultado del pacto de punto fijo, los partidos de izquierda, en este caso el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista, quedaron ilegales. La democracia de la cuarta. Exactamente. Y fíjense ustedes lo que pasó, como casualidad que los puso a ellos a aterrorizar, y por eso los nombran ilegales, y quisieron también darle ilegalidad, que la Cruzada Cívica Nacionalista, que ese era el partido de Pérez Jiménez, le ganó las elecciones en Caracas a COPEI y Acción Democrática junto. Se las ganó la Cruzada Cívica Nacionalista. A ellos se debe que después trajeron a Pérez Jiménez, lo metieron 4 o 5 años, dieron que lo habían jugado, una cantidad de cuestiones, y hasta ahí llegó. Pero hasta cuando tuvo toda esta cuestión de el pacto de punto fijo, hasta que llegó Chávez dijo, aquí los ñángaras conmigo, porque yo pertenezco a ellos, soy socialista y punto, y ya está, hasta ahorita. Pero bueno, ahora vamos a recapitular una cosita que pasó ayer. Ayer tuve la oportunidad, en un programa también de intercambio como el nuestro, que tenemos aquí, La Ventana, de hacerle 3 preguntas al superintendente de costos y precios justos con el nuevo PBJ. Y más que todo, hicimos este tipo de preguntas que todo el mundo está con una expectativa gigante desde mañana en adelante. ¿Qué pasó? Bueno, él contestó más o menos lo que todos conocemos, pero hay una cuestión que todavía falta. Por ejemplo, la semana que viene todavía está en estudio todos aquellos productos envasados, todos aquellos productos que usen la postura de gallina, todos aquellos productos, y hay una cantidad de cuestiones que ellos no han podido asumir porque los costos es una cuestión y la venta es otra. Porque en Venezuela tenemos ahorita un fenómeno. Ahorita hay más vendedores que consumidores. Porque todo el mundo quiere vender algo, así con lo que acaban ustedes de decir, un niño te ofrece pañal, una señora te ofrece huevo, otro te ofrece harina, otro te ofrece carne. De hecho, una de las preguntas que yo le hice al señor, que cómo iban a hacer con los productos que son perecederos, él habló de los habladores. ¿Usted sabe qué son los habladores en un supermercado? ¿Cuáles son esos? Los anaqueles que están marcados con los precios. Ah, okay. Eso lo llaman los habladores. Yo tampoco lo sabía, vamos a estar claros. Entonces dijo, los habladores tienen que estar en un sitio visible de lo que se está ofertando. Un producto, aparte de ello, un listado aparte en el supermercado para que tú sepas qué es lo que tiene. Y eso de que también le pregunté que por qué el PBJ no venía en los colores como vienen los productos genéricos. Y entonces, bueno, ese se le va a poner, pero no habíamos hablado de genérico, porque todos los productos de la cesta básica son genéricos, hermano. Todos los productos de la cesta básica son genéricos, porque el Estado, parte del Estado los produce, pero generalmente los produce también la industria privada. Se trata de que ellos han conseguido que hay una manipulación, eso lo dijo públicamente, entre el costo y quien te distribuye y quien te lo lleva y quien te los vende, generalmente son los mismos. Entonces, está luchándose, según el superintendente, por que la cadena sea extensiva a una sola parte, a un productor, distribuidor, distribuidor detallista, que es el supermercado o quien te lo venda, al consumidor, para evitar tanto manoseo. De ellos se trata. Mira, muy interesante. Ojalá ustedes puedan tener la oportunidad. Él dijo que quien quiera que lo llamaran con anticipación, y él se prestaba a ir a cualquier tipo de programa de intercambio con la comunidad para aclarar una cantidad de situaciones. Qué bueno saberlo, qué bueno. Otra cosita, como estamos en el fin de semana, siempre hacemos nuestra reflexión, amigo, para evitar, ¿verdad?, ingresar a la estadística, actuemos con responsabilidad, no busquemos los extremos, y ello evitará que entremos, que ingresemos a esa estadística fatal. De tus misiones, cuídalas, sobre todo aquella que más te beneficia. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro, a los encuentros de tu preferencia, a los espectáculos de tu preferencia, donde tú te quieras recrear. Este canal, a través de este programa y todo lo que ellos tienen en programación, te aconsejan y te recomienda dónde puedes ir. De la justicia y de la paz, hay que tener en consideración de que si no hay justicia, nunca habrá paz. Hubo un gringo que no está loco y que dijo más o menos esto. Si tenemos la unión por la justicia, tendremos una paz duradera. De la religión, este fin de semana, acude a tu iglesia, acude a tu templo, acude al sitio donde tú eleves una oración al su ser supremo. Él es Dios. Y entre todos, vamos a desearnos lo que todos los fines de semana decimos, hacemos para encontrarnos el próximo lunes. Demos un abrazo, bienvenida Enza de todas maneras, y a todos ustedes feliz fin de semana. Nos encontramos la semana próxima. Aquí estaremos, hermano. Gracias por la llamada. Un abrazote. Gracias por llamar, Fernando. Hay otra llamada en línea, vamos a ver si está por allí. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, Ingrid. Ay, muy contenta con ese dúo maravilloso. Contenta de escucharte este también. Maravilloso, los dos. Me encanta porque uno le replica al otro. A mí me fascina. Así que estoy muy contenta. Pero usted la rando, yo no sé si lo llegaste a escuchar. Siempre pregunto por ti. Ay. ¿Cómo tú estas vacaciones? No, vale, bien, bien, descansandito. Ah, eso es importante. Descansandito, medio jorobado con la chikungunya, pero bueno, me dio por los hijos y me dio, vale. Ah. Pero los ojos no te cambiaron de vello. No. No, nada más se me pusieron los pies como unos jamones, pero bueno. Ah, nada más. Y me broté como si tuviera rubiola, pero bueno. Ah, mira, a través de su programa yo quiero hacer llegar un sentido préstame a Mario Silva. Sí. Ayer escuché que había fallecido su padre. Sí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo, en realidad, que yo nunca detallé lo que pasó con él. Lo que sí sé es que muchas de las cosas, cuando estaba el presidente Chávez, la descubrieron a través del programa que él tenía. Lo que haya pasado, no sé, pues yo no incursioné en nadie eso. Pero ayer lo escuché y me dio mucho sentimiento en el sentido de que él siempre hablaba mucho de su viejo. Uh-huh. Y Enza lo sabe, ella dice, y Enza siempre recalca que cuando usted va a sus padres, estén viejitos, uno siempre le hace falta a sus padres. Uh-huh. Pasé el programa y lo escuché, que le mandaban el sentido pésame nada. A Mario Silva en la estación donde él trabaja, no sé, algo así. Sí. Mira, encerrando. Nosotros necesitamos de todas maneras, a Enza le dio la chiquimbuya, pero aquí, una vez hablando con Rando, vinieron y en el edificio donde vivo fumigaron, pero no la zona. Nosotros sí nos fumigamos, no voy a decir que no completo, todo el edificio. Pero hace falta toda la zona de cementerio, los rosales, las casas. Esto hace falta porque sí hay esa chiquimbuya. Eso es un virus, yo no, eso no es zancudo. Para mí eso no es ningún zancudo, como si tuviéramos todos los zancudos con rayitas por el aire. Eso es un virus. Tengo un vecino que cayó ayer también con eso. Es fuerte, porque eso es bastante fuerte. Que crean las dolencias y eso, pero necesitamos fumigación. Y también el asunto de la vigilancia, más patrullaje. Aquí hay una bandita que no está nada bueno. Esto por aquí en el Parado de María. Esta bandita, matan uno y regresan otro, matan uno y regresan otro. Se incorporan de nuevo. Todo lo que es la calle del Carmen, en la mañana, por lo general, atracan en la mañana. Por lo general, se reúnen, se parten, se ve cuando se reparten ahí los otros, pues yo lo veo. Pero de lejito, porque no, ya sé que también me disparen a mí con una gafa. Entonces, llamamos que más vigilancia, más control. Yo sé que la cosa es que no es fácil. Chávez lo dijo, no es fácil. Y hay, por ejemplo, fíjate tú, Rando, ayer cuando tú estabas hablando, después que terminé hablando contigo, escuché, no, antes, en Radio Nacional, pero no logré hablar, ayer no hablé contigo, no tuve oportunidad, estábamos congestionados, que ya Birmanes comenzaron a hacer su guarimba, para sacar, si intentó una de golpe de Estado, ¿qué es eso? Fíjate que se copian, un mal que, está, que se riega, así, que corre más que este hombre, que una mala noticia, como yo Kerry dice, se corre más rápido que una mala noticia, es un mal. Están tratando de hacerle la vida imposible a Vilma. ¿Ves cómo es la cosa? Sabemos que no es fácil, que esto no es nada fácil. Así que bueno, por lo que tenemos que tener, pedirle mucho a Dios y tener un poco de paciencia. Besos, abrazos para ustedes, muy contenta con este dúo maravilloso. Beso grande para ti, Ingrid. Mira, ahora que estaba hablando de lo de Vilma, de verdad que de lo último, cómo la derecha se cuadró, hicieron todo lo que estaba en sus manos para derrocar, o sea, para que no ganara Dilma Rousseff, para meter un gobierno neoliberal, pero que salió la selección brasileña, sí, vale, a apoyar al tipo de derechas, que me encantó creo que fue un tuit de Mirko, ¿no? De Ocrim Opina, que decía, ¿cómo es posible que una selección que los hizo pasar el ridículo más grande de la historia del fútbol en el Mundial pasado, vaya a ir en contra de Dilma? Con más razón gana Dilma todavía. Doblemente derrotada esta selección, o los jugadores de esta selección de Brasil que participaron en la campaña activamente contra Dilma Rousseff. Doblemente derrotado. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral? Con el ridículo que hicieron en el Mundial. Pasando pena en el Mundial de Fútbol, favor, y pasando pena en la política también. Sí. Y bueno, mira, y sí, desde aquí pues queremos pues darle, ¿no?, nuestras palabras de condolencia a Mario Silva, a sus hermanos Marusa, Antonio, Manolo, ¿no? Porque, bueno, sí, por el fallecimiento de Manuel Silva, a quien tuvimos el gusto de conocer. Era un hombre con muchísimas anécdotas, muchísimas experiencias, muchísimas vivencias, un hombre muy, muy sabio, con quien de verdad daba muchísimo gusto hablar, ¿no? En lo personal puedo... Bueno, ayer estuve hablando con Marusa y todo esto, ¿no? Pero a lo personal puedo entender cómo se puede sentir Mario Silva, en el sentido de que, bueno, el hijo más pequeño y que tenía una relación muy estrecha con su padre, y es verdad, a cada rato no, porque mi viejo decía y mi viejo no sé qué, y cuando Mario escribe siempre hace referencia a anécdotas o a cosas que le contaba a su viejo. De hecho, el señor Manolo escribía, ¿no? Cuando La Hojilla salía impresa, el señor Manuel Silva escribía, ¿no? Ayer lo vi impresa, me imagino cómo se debe sentir por esa referencia que para Mario fue el señor Manolo, pues esa misma referencia es la que yo tengo con mi propio viejo, ¿no? Que él se fue hace ya varios años. Pues bueno, desde acá pues sí queremos ofrecer nuestras palabras de condolencia, ¿no?, a los hermanos, a todos los hermanos Silva García, a quienes les tenemos muchísimo cariño, con quienes tenemos una bonita amistad. Y bueno, nada, para adelante. Pues tuvo una vida larga, una vida productiva, y a seguir la ruta en su nombre, ¿no? Todavía recordamos y resuena en nuestros oídos la voz, bueno, todavía silbante, ¿no? La voz silbante del viejo Manolo. Un gran abrazo a todos nuestros buenos amigos, por tantos momentos compartidos, tantas anécdotas, tantos recuerdos, tantas experiencias por allá, ¿no?, en sus residencias. Y ese acompañamiento que tuvo esa parte de nuestras vidas, ¿no? El contacto con gente llena de sapiencia, de saberes. Por ahí, eso me imagino que conserva la foto republicana aquella, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí. De don Manolo, don Antonio, estaban allí. Y doña Elena. Y doña Elena, allí en los actos republicanos, aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Y bueno, a él, paz, tranquilidad, la satisfacción del deber cumplido, Manolo, donde quiera que te encuentres, y por supuesto a sus familiares, nuestras palabras, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, y pa'lante, a seguir la ruta en su nombre, ¿eh? Son las 10:58 minutos, vamos a la pausa musical, porque seguimos la ruta en el nombre también del panita Ali, hoy musicalmente honrándolo, día de Ali Primera en Alba Ciudad, al eterno cantor, lo trae Carota, Ñema y Tajá. A la

es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma. Mi camarada es el cielo, con su luminoso azul, llenando los ojos de los hombres que pueblan el universo. Mi camarada del amor, el beso. Once minutos de la mañana, regresamos a la ventana escuchando a Alejandro Primera y esta versión que hace el tema de su tío, Ali Primera, Camarada. Es verdad que Ali Alejandro, además de que tiene temas muy buenos, temas propios muy buenos, es una de las voces más bonitas que tiene la revolución. Y además se hace acompañar de unos músicos, mi hermano, como también lo hizo Fabuloso. En su momento Ali Primera, ¿no? O sea, se hacía acompañar de lo mejor de los músicos venezolanos, que ya es mucho decir, porque en Venezuela aquí lo que hay es músico, hermano. Sí, mira, sí. Bueno, de aquí pues le mandamos también un saludo a Ali Alejandro. ¿Qué vas a decirnos? Porque para también sí, mensaje. Es que hay una noticia que quería compartir y que es necesario además referir acá, que es el nombramiento de Freddy Bernal al frente de la comisión que va a transformar las policías. Saben que el presidente Maduro hace unos días refirió transformación profunda en cuerpos policiales, tales como el CICPC, tales como la Policía Nacional Bolivariana, tales como las policías de muchas alcaldías, cuerpos de bomberos y protección civil. Y hay que meterle, pero el pecho a Policaracas. ¡Ay, cómo no! Y además, bueno... A Policaracas al derecho y al revés. Estuve hablando con unos camaradas allí en La Pastora, con motivo de que mañana se cumple un mes del asesinato de Robert Serra y María Herrera. Y ellos dicen que por allí nunca pasa Policaracas. Y el día que mataron a Robert, La Pastora estaba tomada por Policaracas, por varios funcionarios, al menos 12 funcionarios de Policaracas patrullando la zona. Y recordemos que hay 4 funcionarios de Policaracas que están detenidos porque estaban participando cantándole la zona a los que mataron a Robert. Sí, bueno, aparte de que su jefe de escolta, un Policaracas, fue el que lo vendió. Entonces... Policaracas, y sabemos de Policaracas que contribuyen con el comercio informal, sabemos de los que cobran vacunas. Son usualmente los que están al lado de los buhoneros. Sí, mira, de verdad, yo no me gusta hablar de comercio informal, hay que llamarlo por su nombre, buhonero. Fíjate tú, ¿no? Porque este es otro problema que tenemos, que tenemos aquí, porque es verdad, tenemos el problema de el acaparamiento, la inflación galopante, pero también hay un problema de ineficiencia y corrupción dentro de los organismos del Estado. Entonces aquí Robert Jesús Machado Manzano nos escribe en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice lo siguiente. Hola Randolph Fienza, quiero que por favor lean mi denuncia y que llegue el superintendente del SUNDE. Los agentes autorizados MobileNet tienen meses sin vender ni un solo celular. Ahora promocionan el Betelca Victoria, muy esperado, pero en la página de Venezuela Productiva, que eso es el Estado, no da acceso. Dice que no hay productos. Los que logran entrar, los que adquieren el producto por jornadas de ventas que nunca anuncian, los venden en Mercado Libre por encima del precio original. ¡Qué vergüenza y qué tristeza! Por superintendente, por favor, métale el ojo. Y dice Salvatore Giuliano, imposible obtener un producto Bit, Betelca u Orinoquia. Cuando se accesa a la página de Venezuela Productiva, se introduce la clave de acceso, aparece una notificación que dice no hay disponibilidad de equipos. Tengo 3 meses intentando para poder obtener un producto Bit y nada. Y aquí hay que caerle duro. Como se le cayó al supermercado Bicentenario de allá de Plaza Venezuela, que estaba incurriendo... Mira, agente autorizado que no te venda los productos Betelca, que no te venda teléfono, señores, MobileNet. Esos agentes autorizados son del Estado, se les retira la concesión. Y hay que revisar quién también está por internet vendiendo estos productos y saber de dónde los obtuvo. ¿Por qué tienen complicidad dentro de Betelca y tienen complicidad dentro de los organismos? Hay algo que de verdad a mí me cuesta trabajo y eso no lo habla con camaradas. A muchas personas nos cuesta trabajo entender cómo... pueden estar, tenemos camaradas que tienen meses, tienen años, tratando de comprar un carrito Chery y se meten en la página web y no sé qué, y el telefonito Betelca y la computadora Bit. Y tú ves un poco de gente de oposición que habla pestes del Estado con el Chery, con los teléfonos Betelca. Con las computadoras Bit. Con las computadoras Bit. es que con acaso, los productos de mi casa bien equipada. Entonces, ¿qué? Es que te preguntan, si, ¿qué será que te preguntan en estos organismos si eres chavista o no? Y sí. Si no eres chavista, entonces es que te venden las cosas. O es que estas personas tienen contactos con sus amigos opositores dentro de las empresas del Estado, que son los que le consiguen por debajo cuerda más pago de comisión las cosas. Hay que meterle el ojo a todo esto. Hay que sacar de nuestras instituciones a todo aquel que se vista de rojo o rojito o que sencillamente diga abiertamente que es opositor y esté saboteando, sacarlo de allí. Porque, mira, nosotros tenemos eso, una... Eso, yo apoyo a Diosdado Cabello. No debe tenemos, estar tenemos una virtud. Nosotros tenemos una virtud, una ventaja, algo enriquecedor en nuestro país, que tenemos apenas un 6.3% de desempleo. Sí, señor. Si nos miramos en el espejo de Europa, caramba, estamos galopando. Y si nos miramos en el espejo de otros países de nuestra región, también seguimos galopando. Tenemos estamos batiendo récords históricos en materia de empleo y empleo digno en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Y a pesar de ello, que tenemos una altísima tasa de empleo formal, aparecen en los diarios cotidianamente ofertas de empleo. Sí. O sea, no es que hay excusa, ay, que no hay trabajo, por eso me dedico a buhonero. No, es que gano 4 veces más como buhonero, claro, que dentro del empleo formal. Es decir, gano, eso equivaldría a decir a que alguien gana muchísimo más dinero cometiendo atracos, estafando a la gente, vendiendo droga, porque entonces no quiero estar en el empleo formal, porque prefiero estar en el empleo o no en la forma de ganarme la vida ilegal, en la ilegalidad. Sí, es que una de las cosas que pasó en estos días, ¿no? Tú sabes que, bueno, nuestro usuario Osvaldo Díaz desde Puerto Rico me manda algo que vio en el Twitter, ¿no? Porque hay varios venezolanos de oposición, ¿no? Que lo siguen, con quien se sigue. Entonces, una foto que habían tomado en un farmatodo con venta restringida de productos, ¿no? Y entonces me pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo le dije, mira, vale, que son revendedores, que bueno, yo ya te he explicado 20.000 veces, bueno, le mando información sobre todo lo que es el contrabando, los buhoneros y todo esto. Bueno, a los pocos días, Págata, ahí está la respuesta del presidente de la cadena Farmatodo, sí, que el 70% de las personas que hacen esos colones son revendedores. Fíjate una y entonces cosa. La iniciativa de Farmatodo para acabar con eso, con esa mafia de revendedores, porque están, o sea, ahí, bueno, mira, los felicito, están conscientes, claro, del grave problema social, claro, que son estos revendedores y estos bachaqueros. Bueno, señores, tanto por persona a la semana. ¿Listo? Imagínate que en esos días empezaron a chillar porque le estaban vendiendo una sola caja de pastillas anticonceptivas por semana. Y bueno, ¿y es que cuántas se toman al mes? Una. Al mes se toma una sola. ¿Cuántas quieren que le vendan a la semana? Más bien le están vendiendo de más. Entonces, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Comprarlas 7 veces más caras y pirateadas para que salgas con una barriga o una buhonera? Eso es lo que tú quieres. Bueno. Entonces son cosas que de verdad, entonces ahí estaban, porque estos opositores mandando al exterior, qué horror en Venezuela, el hambrazón, los extremos a los que hemos llegado, que enferma todo. Entonces, no, mira. Hay un problema de reventa, hay un problema de bachaqueo, que es sumamente grave, y de verdad felicito al presidente de Farmatodo, felicito a la cadena Farmatodo, que al igual que la cadena de Cándido en el Zulia, están tomando medidas, porque eso es lo que hay que hacer, unir esfuerzos para acabar con este flagelo. Y es que mira, más que allá... Que es el contrabando y el comercio informal de productos de primera necesidad. Más allá de ser o no chavista, un empresario tiene que tener... Responsabilidad social. Responsabilidad social, y esto es lo que está haciendo... esta cadena de Farmatodo. Ah, ¿que son incómodas las colas? Sí. Pero esto garantiza que no siga sucediendo lo que estaba pasando antes. Que agarren, hacía la colita, compraba, volvía a hacer la colita, compraba, mandaba al nieto, compraba, mandaba al hijo, compraba, y después los tenías en la calle. Sobre todo la Avenida Fuerzas Armadas, eso era, bueno, un mercado completo de champú, desodorante, pañales, toallas sanitarias, productos para la higiene personal, toda la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Y de dónde los sacaban? De los farmatodos que quedaban justo al lado de la Avenida Fuerzas Armadas, a lo largo de la Avenida Urdaneta. De todos esos farmatodos sacaban los productos y surtían a los buhoneros de la Avenida Fuerzas Armadas. Esto era terrible. Se dieron cuenta, en ese caso específico en nuestra ciudad capital, y bueno, vamos a eliminar esto porque no podemos, ¿cómo es posible que la gente no consiga los productos en el mercado formal y los consiga 4 o 5 veces su precio en la calle? Y a estos señores hay que caerles con toda la mano firme. Mañana la prensa de como Televen, Venevisión, el diario El Nacional, el tal cual, ellos han colaborado con esa sensación dentro de los boneros de fomentar algún tipo de desorden para mañana. Y la han azuzado durante todos estos días. Mañana arranca formalmente la prohibición con supervisión del Estado, de diferentes sectores del Estado venezolano, de la prohibición de venta de estos artículos de primera necesidad. Y ya hay anuncios de algunos que se han adjudicado la vocería de los boneros en el caso de Caracas. Bueno, si nos vienen a quitar, les vamos a caer también y vamos a pelear y no sé qué. Bueno. Ah, bueno. Alborótense, pues. Alborótense, que ven aquí que traigo flores. Quién sabe, ¿no? ¿Cómo van a descender las cifras del INE? Sí. De unos cuantos venezolanos que van a perder esa condición, ¿no? Sí. Y sería bueno que habilitaran, con su comodidad, sus autobusitos, con su bañito. Claro. Con su bañito, aire acondicionado, con respeto a los derechos humanos, de aquí para Bucaramanga, mi amor. Y los pongan ahí, del otro lado de la frontera, al lugar de donde pertenecen, o en los respectivos aviones para la gente que viene desde más lejos, o en los autobuses, bueno, que surcan carreteras panamericanas para que los lleven a sus países de origen, a los que tengan la nacionalidad venezolana y sean de oriundos de otros países o tengan permisos de trabajo y residencia en Venezuela y estén vendiendo productos de la canasta básica. O sea, que los estén vendiendo con sobreprecio. No, es que no lo pueden vender ni siquiera al precio que es. Tampoco lo pueden vender al precio regulado. No pueden estar en la calle, de ninguna manera. El otro asunto es que a estas personas que se están dedicando a esta actividad contra la ley y contra el bolsillo del pueblo, también surge esta lucha en un momento clave, porque lo hemos denunciado ya hace años, el fenómeno que ocurre en las festividades navideñas del tráfico de personas. Uh-huh. Aquí cerquita, el año pasado, este año no he visto, cerquita del Foro Libertador, cerca de acá de la radio, el año pasado y hace 2 años también, había un grupo de ciudadanos, creo que eran provenientes del Ecuador, los metieron en un galpón a vivir, a dormir y a tejer allí, porque vendían uh-huh. de esta artesanía de que si las bufanditas, que si los gorritos, los guantecitos, y ahí los tenían metidos en como un como esclavo, y eso sí, terminó la temporada navideña, fue a Catar. Y se fueron. Entonces, esto, además de tráfico de personas, apoya lo que es la fuga de capital venezolano, nos saquea el bolsillo a los venezolanos porque no pagan ningún impuesto y además lo venden a unos precios que son muy complicados de pagar y sobre todo como están las cosas hoy en día. Y esto tiene que sacudir también a ese mercado del tráfico de personas durante las festividades navideñas que aprovechan las licencias que se daban para el comercio informal, para la buhonería y hacer su negocio ilegal en nuestra patria. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Juan Guirola, el panita Lee, el Che y Castro fueron visionarios, Chávez entendió muy bien y aplicó su ideología junto con la de Bolívar. Dice Juan Guirola, como bolivarianos, chavistas y revolucionarios, rechazamos la campaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo nos gustó ir? Somos chavistas. Sí, pero bueno, una de las cosas, ¿no?, que también es otra de las matrices de opinión que está lanzando la oposición entre la ciudadanía de a pie, de un supuesto aumento desproporcionado, fabuloso, astronómico, que le dieron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que bueno, decía ayer el diputado Diosdado Cabello que no es así. O sea, que esa cifra que ellos han dado ni se acerca. Y que bueno, y que en los últimos años se han dado 27 aumentos de sueldo para el pueblo venezolano. Sí. Y que hay una serie de beneficios que de la ley del trabajo, trabajadores y trabajadoras, que los militares no tienen. Como por ejemplo, si a un militar le toca hacer guardia 24 y 31 de diciembre, no cobra nada extra por eso. Que no les pagan por las guardias. Que si te toca guardia 2 semanas seguidas, que eso de los días consecutivos de descanso, que eso tampoco les toca a ellos. Entonces, que bueno, que eso que andan inventando con lo del aumento, ¿verdad? Con lo del aumento a los militares, pues que están ahí están generando, ¿no?, pues malestar en la población en contra de los militares. Ya decía yo que hablaba con una persona muy cercana a mí, que es de oposición, con la cual yo evito hablar de política, y le estaba comentando pues una situación personal, que estoy ladrando, señores, estoy ladrando. Dice, oye, vale, de verdad, yo estoy desesperada, en todo el año no nos han subido el sueldo, ya es que no me alcanza para nada. Y me suelta, ay, pero tremendo aumento que le dieron a los militares. Yo decía, bueno, ¿de qué hablé a esto? A mí no me interesa cuánto le pagan a los militares, yo lo que creo es que me aumenten el sueldo a mí. Pero bueno, y es que precisamente por ahí están metidos lo de la oposición, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno. Esto y además, en el caso del aumento de la Fuerza Armada, que también se les ha dado aumentos a los trabajadores, ya como bien se ha dicho, oye, vaya que han tenido trabajo nuestra Fuerza Armada. 5 meses de guarimba. 6 muertos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mataron durante las guarimbas. 6 oficiales de la Fuerza Armada mataron por estar ahí defendiendo la patria. En la frontera, las incautaciones que se han hecho. Hubo otro oficial muerto en el Zulia por las mafias del contrabando. Es decir, la Fuerza Armada no ha parado de trabajar extra en lo que va de año por culpa de estos factores de oposición que no solo no conformes con la guarimba que hicieron durante 5 meses, también se han dedicado desde el año pasado y durante todo 2014 a contrabandear de todo, a quitarnos la comida, a quitarnos los medicamentos, a quitarnos la salud, a quitarnos cualquier tipo de beneficio. ¿Han tenido o no han tenido trabajo los funcionarios militares? Creo que es un reconocimiento, además que se les da, como reconocimiento también se le ha dado al salario del pueblo. Y toda la lucha contra la especulación, el acaparamiento, el contrabando, es una lucha que se está dando desde el gobierno para cuidar el salario de todo el pueblo, de todos los trabajadores. Ajá, bueno, son las 11:27 minutos, estén para hacer una pausa y nos vamos con el Grupo Pueblo y la versión que hacen del tema Coquibacoa del Panita Ali. Pesadilla, no, despierto lo puedes ver, que somos nosotros los que me están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Que estaba el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Muertos hay

lagrimear de las cumaraguas que está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa. Canción Mansa para un pueblo bravo, versión que hace Cadáver Exquisito, este conjunto salsero venezolano que se alió para versionar al padre cantor Ali Primera. Queremos agradecer al señor Salvador Jiménez, nos llamó hace un rato por allí, dice que tiene unas importantes donaciones que hacernos en cuanto a discos de acetato. Ah, qué maravilla. Ah, qué bueno, gracias Salvador, nos vamos a estar comunicando gracias. Contigo. Como nos comunicamos con esta persona que está esperando en línea telefónica y le damos los buenos días. Hola, Sol. Sonia, cariño, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, gracias. Bien, chévere. Qué bueno. Bueno, fíjense, ya nosotros sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Todo esto está muy bien coordinado, muy bien organizado. Entonces, la cuestión, yo me daba la tarea de pasarme así como quien no quiere la cosa por las colas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para Jota, pregunto, ¿y qué están vendiendo? Y me responde, no sé. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, pero tienen que estar ahí haciendo colas, ¿no? Qué vacilón. Entonces, esa es la cuestión, es porque yo paso y escucho las conversaciones, entonces, no, así nos tienen, pero tenemos patria, la palabrita de siempre, y no sé qué, y no sé cuánto. Y en estos días le dije a un señor que estaba donde unos chinitos, que está muy cerca, por cierto, donde vive mi amiga Teresa Rosales, que los señoritos chinos le vendían los bultos de detergente a los buhoneros y no vendían detergente para el público. Y entonces el señor estaba molesto y estaba muy bravo porque, mira, así nos tienen. Entonces yo le dije, señor, ¿y por qué ustedes no se acercan allá a la Procter & Gamble? Porque que yo tenga entendido, esos son los mayores productores de detergente en este país. Esa fábrica no es del Estado, no es del país. Y bueno, y ellos tienen sus movimientos por ahí medio extraños. Quieren armar, como ustedes dicen, algún zaperoquito. Y bueno, hay que tomar medidas. Ya es hora, amigos, de poner orden en la pea. Sí, señora. Es orden de que a esta gente se les ponga en el carril, porque ya está bueno ya de los abusos. Ya está bueno, sean de aquí, sean de allá, sean de donde sea. Ajá. No podemos seguir permitiendo esa situación. Yo no me presto ni a estar metida en cola, ni a estar metida acaparando. Tampoco. Porque nos hemos convertido, los que no son buhoneros, son acaparadores. Acaparadores domésticos. Son acaparadores, y eso que ustedes han dicho, tienen una campaña muy fuerte contra las Fuerzas Armadas. Yo se lo dije ayer a una persona, le dije, prefiero tener a un guardia nacional, a un policía, a un militar, que tenga un sueldo digno, a tenerlo corrupto y que esté matraqueando por allí. Pero tú sabes a qué viene esto, Sonia. ¿Sabes a qué viene esto? Hemos tenido nuestros aumentos. Sí. Y bueno, nosotros nos arropamos hasta donde nos alcance la cobija. Nosotros no andamos raspando, nosotros no andamos acaparando, nosotros no andamos de buhonero. Y entonces el país decente necesita que se ponga orden de una vez. Totalmente de acuerdo. Feliz día para todos ustedes. Muchas gracias. Feliz día. Pero ¿sabes a qué vienen también estos ataques hacia la Fuerza Armada? No es nada más el asunto del sueldo. Es que ahora la Fuerza Armada va a estar mucho más activa que nunca en la fiscalización, claro, en la supervisión, en el decomiso de productos, en la detención de personas que practiquen la buhonería vendiéndonos productos de primera necesidad, de comerciantes que estén especulando, etcétera, etcétera. Y es para que se produzca ese rechazo del pueblo hacia la Fuerza Armada cuando haga estas gestiones. Y que están dolidos. O sea, yo también quiero generar que bajarle la moral a la Fuerza Armada, que se sientan odiados para que se les cuadren en planes golpistas. Exacto. Ayer, fíjense ustedes, ¿no? Ayer Diosdado Cabello se la comió con los mazazos. Cuando te pone al bocón del Reinaldo Dos Santos, que digo, bueno, pero ¿de qué hace un brasileño tirándole a tanto a Venezuela con ese fondito ahí, con esas aguas cochinas bajando? Que es una cosa mal hecha. El tipo, Diosdado, tú dices que yo estoy en contra de usted, que estoy dando un golpe. Eso es mentira. Dime, ¿quién es el sapo? Bueno, si ya estás hablando de un sapo, es que efectivamente alguien le fue con el chisme a Diosdado de cosas que estás tú. Sí. Que el tipo habla de unas tarjetas madres, agarrar unos sucó y bombardear. Sí. Pues Diosdado pues puso la grabación completa. Le cayó la boca al Reinaldo Dos Santos. Él se lo había dicho. Diosdado se lo había dicho. Sigue hablando y pongo la grabación completa. No, porque el tipo dijo, ponla. Ah, ¿quieres que la ponga? La pongo. Aquí está. Entonces el tipo te habla, es que yo me he reunido con 16 generales que van a dar el golpe y van a agarrar los sucó. Y es que acaso ellos creen que esos 16 generales, esos son patriotas cooperantes. Sí. Esos son patriotas cooperantes. De hecho, el tipo con el que estaba boconeando. Mira, Reinaldo, el primer sapo eres tú. Porque si le distorsionaron la voz a tu interlocutor, es que tu interlocutor era un patriota cooperante, querido. Entonces eso, van estos ahí queriendo comprar militares, y son militares leales que se hacen los golpistas y ¡fuácata! Aquí está, develado sus planes. Tenemos otra llamada, vamos a recibirla. Buen día. Uy, uy, uy. Se nos cayó la llamada, pero tenemos bastante mensajería, sí, y en Twitter. Mira, y también por el Facebook nos escribe Casanova Tía Coro. Hola, buenos días, bienvenida Ensa. Gracias, Casanova Tía Coro. Yo particularmente no le compro a los buhoneros, la mayoría de ellos son extranjeros, hasta donde sé, la buhonería debe ser ejercida por venezolanos. No debe ser ejercida por nadie. No, por nadie. Por nadie. Totalmente de acuerdo en eliminarlos, que amenazan con no votar por la revolución, que no voten. Bueno. Ellos no son mayoría y no podemos aceptar chantaje. Mano dura. Nos escribe también, bueno, Johan Casanova nos cuelga el video de Reinaldo Dos Santos. Y este también nos escribe Salvatore Giuliano, bueno, dice, de la nostalgia de tu ausencia al regocijo de tu llegada, bienvenida Ensa García, muchas gracias Salvatore. De hecho. Y Darwin Infante nos dice, bienvenida Ensa, por cierto Darwin, feliz cumpleaños, que ya vi todo ese arsenal del Caracas Fútbol Club que te regalaron tu esposo y tu bebé. Eso. Aunque el rojo no va muy bien ahorita. Bueno, bienvenida Ensa. Con respecto a los vendedores informales, tengo tiempo denunciando por diferentes medios el uso de balanzas calibradas en libras, disculpen la cacofonía. Sí. Recordemos que en nuestro país la medida para el peso es en kilos. Hay que meterle el ojo a esta situación y gracias. Fíjate, en estos días es que hay que estar bien pila, señora, señor, cuando vaya a comprar a estos que venden frutas por kilos, que usted lo ve por ahí, que eso no está prohibido, ¿verdad? Hay gente que agarra su camioncito y se pone a vender sus frutas, sus cuestiones. Y bueno, son productores, muchos de ellos son productores que venden el fruto de su trabajo. Pero agarran y te ponen las balanzas en libras. Y entonces usted va, dame un kilo de fresa, por ejemplo. Y te pesan ahí. No, es que ese es un kilo. Usted lo pone en una balanza por kilo y le pesa 250 gramos menos. Uh-huh. 250 gramos menos. Le están robando 250 gramos. Y recordemos que la medida, como dice Ensa, en Venezuela es kilo. Es por kilo. En otros países, incluyendo el vecino país, sí se mide por libra. No, eso, pero sobre todo en los países de sajones, o sea, no, pero, Estados Unidos. Pero en Colombia se vende por libra. No, en Cuba también. En Puerto Rico también se vende por libra. Entonces, hay que revisar usted cuando vaya a comprar por kilo que le vendan realmente el kilo. Porque, oye, otra forma más de robar, ¿no? En Centroamérica también, una libra de clavos y un formón. Exacto. Mira, hay Twitter, Rebeca Briceño nos dice, bienvenida a ENSA. El funcionario puede ser opositor, pero debe hacer el trabajo. Ha fallado el sistema de gobierno que no supervisa. Nos coloca como ejemplo el Ministerio de Salud. Hay inspectores que han permitido comercializar alimentos en la calle sin permiso sanitario. Antes se hacía y eran deportados. Miren, uno va a comprarse por ahí un carrito de perro caliente, un perro calientico, una hamburguesa, y usted ve ahí colgado regularmente el permiso sanitario. Usted a veces pasa en algún comercio que te vendan comida de esto preparada en la calle, y tiene que ver allí el permiso sanitario. Pero si usted ve que no lo tienen, bueno, usted lo está comprando a su riesgo. Usted no sabe qué manos están tocando eso y si esa persona además tiene servicio sanitario, permiso sanitario. Sí. Estas son las otras cosas que también hay que regular. Hemos sido muy blandengues en la aplicación de la ley. Desde la venta de productos de la canasta básica, en el comercio informal, en la buhonería, como también de las personas que venden alimentos sin la permisología debida. Como también hemos sido blandengues, y lo he dicho desde hace varios días, con las políticas migratorias que tenemos en nuestro país. Aquí pasa, hace cualquiera lo que le dé la gana y se devuelve a sus países de origen sin más ni más. Entonces, oye, tenemos que ser nosotros respetuosos de nuestras propias leyes para que quien venga de otros países a visitarnos o a vivir entre nosotros también aprenda a respetar nuestras leyes. Nos dice también Rebeca. Sí, ella dice, la policía es supervisada con instrucciones precisas. Deja montar el tarantín y no exigen permiso de la alcaldía si lo da. Mira, instrucciones precisas tiene, porque aquí tuvimos en una entrevista al viceministro Roja Figueroa, de Coordinación Policial, que dijo, policía que vea buhonero vendiendo productos de la canasta básica lo tiene que meter preso. Y seguía pasando. Lo que pasa es, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque fue que Songo le dio a Borondongo. Así es, porque Borondongo le dio a Bernabé, el buhonero le da al policía, el policía le da a su supervisor, el supervisor le da a su supervisor, y todo se hace en la vista gorda. Lamentablemente es así. Dice Rebeca, se le da dólares al importador y luego no se supervisa, se le ha dejado cometer delito por falta de gobierno. Los ministerios son elefantes blancos que no han coordinado políticas y han permitido desbordarse la delincuencia. Es el caos. El gobierno llegó y no supervisó funcionarios. Me tocó sufrir desidia de empleados en instituciones, 15 y últimos sin voluntad. Dice Clivi Díaz, es difícil pero no imposible educar al ciudadano a no comprar con superprecio. Ese matraqueo se acaba con buenos sueldos de los policías. Digo, mira, Clivino, porque eso fue una de las primeras cosas que se hizo cuando se creó la Policía Nacional Bolivariana. Sí. Se le dio formación universitaria y se les están dando sueldos dignos. Pero con la matraca, mira, si con la matraca te metes más plata. Mira, ¿sabes qué decía yo en estos días? Que si bien el comercio informal, la buonería, que nos vende productos de primera necesidad con sobreprecio infladísimo, que si bien es ilegal y es inmoral, mucho más inmorales son, porque por lo menos muchos de estos comerciantes informales, de estos boneros, no tienen otra fuente de ingresos, sino estafarnos, pues, robarnos con estos productos. Pero el policía que matraquea es más inmoral todavía, sí, porque sí tiene una fuente de ingresos. Y además de esto, le está cobrando matraca para permitir que otros roben al pueblo. Mira, yo les voy a contar, esta es una anécdota que ya tiene unos cuantos años, ¿no? De un vecino que se metió, ¿no?, en la Academia de Policaracas y se graduó de policía, ¿no? Un día, pues, me puse a hablar con él, ¿no? Un día me puse a hablar con él, mira, ¿cómo te va? Y no sé qué. Y contó esta historia, ¿no? O sea, oye, mira, tú te gradúas con, estamos hablando de Policaracas, oye, con todo un idealismo y quieres hacer las cosas bien y agarras un tipo y el tipo te ofrece plata y tú dices, no, tú vas preso. Vale, acéptalo, que si no me sueltas tú, me vas a soltar el de arriba. Que no se quede el otro con la plata, quédatela tú. Y entonces este vecino le decía, no. Y dijo que, cónchale, que cuando empezó a ver que entregaba a la gente al superior, y a los 10 minutos esa persona salía y le decía, viste, la plata que te ofrecí, se la di a tu jefe. Tú te perdiste eso, real. Qué terrible. Así le decían, buhoneros, malandros, no sé qué. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué era lo que me decía él? O te conviertes en esa persona, bueno, si yo veo que es un delito menor, no sé qué, pues bueno, sí, acepto la plata, porque si no la acepto, yo la va a aceptar el fiscal. Eso sí, si veo que es un delito grave, que es un malandro, si una cosa así, no, ahí se no le aceptó nada. Pero estos niñitos de papá, una cosa menor, un buhonerito, no sé qué, bueno, mira, es que ellos andan con el fajo de plata, ofreciéndole plata a todo el mundo. Entonces, pero él decía, pero que cuando agarró y uno de los tipos se rió de él en su cara, le dijo, viste, yo te ofrecí tanto y te lo perdiste por pendejo, porque ahí está, el fiscal me soltó, se lo quedó el fiscal. Qué triste, bueno, ¿no? La podredumbre ha llegado a todos esos niveles, ¿no? Desde el más bajo hasta el más alto. Nuestros valores se han invertido en la sociedad, nos estamos envileciendo como sociedad. Cada día es más normal el hecho de que nos acostumbremos a la violencia, y no hablo de la violencia esta que nos atraca con una arma de fuego, con un cuchillo, una cosa. No, hablo de la violencia verbal, la violencia de la irritabilidad, la violencia de querer pasarle por encima al otro en beneficio exclusivamente personal, aunque eso acabe con los beneficios colectivos. Eso es violencia. Nosotros estamos acá, como dijo el presidente Maduro en estos días, para hacer una revolución llena de eficiencia, llena de amor por la patria y además llena de ética. Ética, pero no solo en la profesión que cada uno ejerza, sino ética ciudadana. Ser mejores. Sí podemos hacerlo. Y como nos lo dice Clivi Díaz en su mensaje, es difícil, pero no imposible, educar al ciudadano. Estamos con esa. Nos dice Carolina, hola, no les quiero contar de lo de las computadoras CanTV. Desde febrero estamos pidiendo una y nos dicen que no hay. Uh-huh. Francisco nos dice, poner mano dura a los boneros, si no les gustan las reglas de nuestro país, se les invita a que vayan a sus países a ejercer la bonería. No pueden, en otros países no los dejan. Entonces, ¿por qué vamos a hacer los tontos aquí en Venezuela? Sí, pero bueno, por ejemplo, en Madrid hay bonería, que por cierto la ejercen latinoamericanos, sudamericanos, la gran mayoría, pero no te venden alimentos. No, te venden bufandas, te venden guantes, artesanía, te venden artesanía, te pueden vender libros. De eso hablamos, ¿no? Pero no te venden pañales, no te venden jabones, no te venden afeitadora, no te venden champú, no te venden harina de trigo, no te venden galletas. Es más, es que por lo menos en España son muy rígidos. O sea, como aquí que cualquiera, oye, que se quiere redondear y se pone a hacer tortas en su casa. Y entonces haces tortas y las vendes, de repente se las vendes en un kiosquito o las vendes en una oficina. Allí, si no tienes permiso sanitario, vas preso, así hagas las tortas en tu casa y las vayas a vender personalmente en una oficina. Bueno, hay leyes estrictas en todos estos países. Hablamos de España, en estos días hablaba de lo que pasa si usted se mete a Bonero en Estados Unidos, o en Colombia, o en Ecuador, o en Bolivia, o en Brasil. Sí, pasan cosas y leyes contra todo esto. ¿Por qué en Venezuela no? ¿Es que acaso nosotros vamos a ser el paraíso de la buonería que nos estafe y que nos robe como les dé la gana? No, señor. La patria de Bolívar se respeta, hermano. Ya son las 11:56. Nos vamos. Cerramos esta ventana por el día de hoy, por esta semana, dándole nuevamente la bienvenida a Enza García. Ahora sí el equipo está completo, activado y de frente. A partir del próximo lunes estaremos de regreso. Recuerde, hoy es el día de Ali Primera en Alba Ciudad. Sí, Panita, señor. Ali, a ti todos nuestros homenajes, camarada. Gracias a ti por brindarnos esa sintonía, por participar y sobre todo por construir cotidianamente una patria cada día mejor. También agradecemos a Rigoberto Varela frente al control técnico. Hasta el lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un buen apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el lunes y nos despedimos con Miguel Eduardo Orozco. Ali, tu canto, Ali. Pajarito, entonada.